falta, ¿no? Podemos separar unas especies y ahora. La polla de agua. Ah, Porfirio. La polla de agua. Lo dijo a Cana. Bueno, ya siento que no perdimos el viaje. Encontramos la chabla. Venga desde la fobia. Nunca es un viaje perdido. Canta como de 5 formas. Termina, el río está más o menos allá, pero ven esos árboles grandes. Es al fondo, arriba donde ven los árboles grandes. Porque ahí están en esa montañita que se ve, Ahí termina el rincón de los cuartos. ¿El rincón de los qué? Los cuartos. Ahora mira la foto que se toma de aquí para allá con el cerro a fondo. Es cierto. Está divino. Thank you.